Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Buenas noches a todos, en este domingo 11 de julio con eclipse, un eclipse de sol. Le quiero mandar un especial saludo a Pablo Clerc, que está cumpliendo años en el día de hoy. Y lo que vamos a desarrollar en este programa está muy vinculado con este eclipse, con esta unión del sol y la luna, este encuentro. Y vamos a hablar también de la sexualidad en la carta natal. Hoy nos acompañan Alejandro Rivadeneira en operación de sonido. Tenemos a Maximiliano Páez en locución. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Cristina. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Y Andrea Cominoli. Buenas noches. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién les habla? Cristina Navarro. Y enseguida volvemos. Las efemérides para hoy, domingo 11 de julio del 2010, nos dicen que el Sol, la Luna y el nodo negativo se encuentran en el signo de Cáncer, Mercurio en Leo, Venus, Marte y Saturno en Virgo, Júpiter y Urano en Aries, Quirón ha ingresado ya en Piscis, Neptuno está al límite de Acuario, el próximo año ya va a dejar Acuario, pero todavía se encuentra allí. Y por último, Plutón y el nodo positivo en Capricornio. Hace unos días, el 26 de junio exactamente, se hizo un eclipse de luna. Y hoy estamos ante un eclipse de sol. Este juego de eclipses se produce dos veces como mínimo en el año y tiene que ver con la relación, la maravillosa y arquetípica, perdón, relación del sol y la luna en los cielos, visto desde la Tierra. Cuando se hace el eclipse de luna, esto quiere decir que la luna, en su danza alrededor del sol, se ha alejado lo más que puede y configura un ángulo de 180 grados con el sol, y al mismo tiempo que está en el mismo plano vertical, está también en el mismo plano horizontal. Por eso no es solo una luna llena, sino que es una luna llena pero con eclipse, porque la Tierra interfiere entre los dos luminares, entre el sol y la luna, y tapa la Tierra a la Luna. Pero hoy se ha hecho un eclipse de Sol y esto significa que su movimiento, su danza, su canto lunar la llevó a nuestro satélite, a nuestra Luna, la llevó a un encuentro y a un abrazo con el Sol, y paradójicamente, al mismo tiempo que oculta la luz del sol, ella se pone de frente al mismo, abre sus brazos y se baña con la luz solar. El sol y la luna son como los grandes arquetipos en esta manifestación de nuestra existencia a través de lo masculino y lo femenino, como funciones, ¿sí? Como funciones en los cielos, como funciones en nuestra psiquis, más allá de nuestro género sexual. Los arquetipos en realidad representan energías que configuran la creación misma, la creación de los universos, del cosmos,

443-9555, ese es el contestador de la radio, o enviando el mensaje de texto, escriben LU5, un espacio, su mensaje, sugerencia, lo que quieran decirnos, y lo envían al 55202. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. Hola, soy Ana, soy profesora de catequesis. Estoy a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Soy Adrián, estudiante de Derecho. Estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy González Aurralde, músico y operador de radio. Nosotros, Daniela Mandaraín y Juan Cairuz, estamos a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy el Pelado Walda, programa computadoras, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Walter Cuevas, músico, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. El mismo amor, el mismo derecho, con los mismos nombres. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. Recordamos nuevamente las vías de comunicación con las tres caras de la luna, 443-9555, el contestador de la radio, a la gente que nos sintoniza desde el interior, la característica 0299, o a través del mensaje de texto escribiendo LU5, un espacio, su mensaje, y lo envían al 55202. Cristina. Andrea. Acá está. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Que no es fácil cumplir años con Eclipse, son no cualquiera, no cualquiera. No cualquiera. Así, así viene, así viene. Pero vamos, o sea, yo te quería preguntar algo en realidad, más allá de dejando de lado un poco el tema del Eclipse. Me quedé con esto de la sexualidad. Sí. Digamos, nosotros... En la carta natal tenemos planetas de alguna manera asignados para el día en que nosotros nacemos, que representan distintas funciones psicológicas. Sí. Digamos, nosotros en una carta natal podemos ver cómo somos por ahí a nivel pareja, a nivel amigos, a nivel profesional, o sea, depende cómo se configure la carta. Uh-huh. A nivel sexualidad, esto sí. También se puede ver. ¿Vos qué responderías a tu pregunta? No, sí, digamos, obviamente, o sea, es una parte que nos compone, digamos, como seres humanos, y en ese sentido, sí. Por ejemplo, ¿hay un planeta que habla de la sexualidad particularmente? Sí, bueno, Marte está Marte. Muy relacionado porque tiene que ver con el deseo, sí, ¿no? Con la... ¿Hay otro planeta que podés pensar que está relacionado con la sexualidad? Plutón. Plutón. Plutón, que es sí. El regente de Escorpio y que, bueno... Junto con Marte. Junto o sea, con justamente sí. los dos planetas que representan energías, que rigen el signo de Escorpio, que representan energías vinculadas con el poder, la sexualidad, están... O sea, son como los señores del signo que nos habla del mismo tema, uh-huh. Entre otros, sí, sí. Entre tantos otros, ¿no? Por suerte. Por suerte existe ese signo. Y sí, a pesar de muchos, existe Escorpio y existe la sexualidad y bienvenida sea. Y si lo queremos también llevar al tema de las casas del zodíaco, o sea, así como hay 12 signos, hay 12 casas que representan dimensiones de la vida, podemos también pensar que la casa 8, que es la casa de Escorpio, también tiene que ver con estos temas, ¿no? Pero lo maravilloso de la astrología, lo maravilloso de la psiquis, reflejado de pronto en el estudio astrológico que hacemos, es que la sexualidad es algo tan indefinible, La sexualidad, no desde el punto de vista de lo que es la genitalidad o la definición médica o teórica, uh-huh. Que conocemos en Occidente de la sexualidad. Me refiero a los impulsos sexuales, al deseo. Perdón, o religiosa. ¿Perdón? o religiosa. Que muchísimo más allá de la religión, porque en última instancia, si vamos a hablar de religión, tenemos que animarnos a pensar la religión no desde el comienzo de la institución católica, años después, hasta de la misma muerte de Cristo. Uh-huh. Tenemos que pensar en la religión, en las primeras religiones, en las primeras construcciones que hace el ser humano desde el punto de vista de la búsqueda de algo superior, de una explicación, de un significado, y podemos ir para atrás hasta el paleolítico, 25.000 años atrás, pensando y rememorando esa representación a través de la diosa, la gran diosa, como la figura clave, la mujer y la diosa como figura clave en lo que es el origen de la vida a todos los niveles, ¿no? Que en esa época no había un dios masculino, sino justamente una diosa, mal que le pese a muchos también. Y bueno, las corrientes que de pronto han como conservado esta mirada tan profunda de la mujer, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que es dentro de Oriente el tantrismo, no el tantrismo berreta que sale de pronto, marquetinero, y que lo único que quiere es vender sexo, ¿no? Uh-huh. Y nos han transformado de pronto a las mujeres en un par de lolas y en un traste, y dejamos de ser personas, ¿no? Lo impresionante es esto, cómo se levantan tantas voces en contra de la igualdad de derechos para los matrimonios del mismo sexo, y estas voces no se levantan para reclamar ni todas esas a favor de todas esas familias que fueron destruidas con el robo de niños en la época de la dictadura, toda la gente que mataron, ni tampoco se levantan a favor de reivindicar a la mujer como persona en su totalidad y no simplemente como una figura fetichista que le sirve a algunos hombres para de pronto sentirse más hombres, ¿no? El tema del sexo es quizás tan indefinible como cuando queremos definir al amor o como cuando queremos definir a Dios, ¿no? Que digamos, en realidad es una especie de resultado de todos los componentes de a nivel psicológico, a nivel del alma. O sea, la sexualidad del ser humano es tan única como ese ser humano. No podemos seguir con esta mirada tan esquemática, cuadrada, rígida, y me viene el emperador y el sumo sacerdote, ¿no? Uh-huh. Como imágenes del tarot, ¿no? Que si bien de pronto nos pueden viabilizar o han viabilizado en una etapa de la humanidad que se necesitaba algún tipo de contexto acerca de la religión, de la ética, de la moral, de la convivencia, etcétera, etcétera, la humanidad ya está en una etapa superadora, ¿no? Y creo que Urano y Júpiter en Aries no van a rendirse fácilmente ante estas estructuras que quieren seguir como aprisionando nuestra alma, nuestras pulsiones sexuales y nuestra mente. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Maxi, ¿nos pueden llamar o dejar mensaje? Así ¿qué es, números, por favor? Al 443-9555, que es el contestador, o a través del mensaje de texto escribiendo LU5, un espacio, su mensaje, y lo envían al 55-202. Cuando analizamos una carta natal, nos encontramos con la pareja del Sol y la Luna, pero también con la pareja de Marte y Venus. Uh-huh. O sea, si bien Marte tiene que ver con la sexualidad y Plutón también, pero lo que pasa es que la energía de Plutón es una energía que responde más a las pulsiones de supervivencia de la especie. Claro, más es más como reproductivo, más, instintivo, sí, sí, ¿no? Correcto. Marte nos habla del deseo más personal, pero Marte, este planeta que está como simbolizado, lo vemos también representado en el dios de la guerra, ¿no? En Ares, Marte, este gran batallador que tiene que ver con nuestra autoafirmación, con nuestra libido, con nuestro hacer, con nuestro accionar, con nuestra sana agresividad, y también tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Es como más importante cuando analizamos una carta natal, en general, a partir de esta identificación que hay de los hombres en general, más con, o es como que pueden expresar con más facilidad por un hecho cultural, los planetas masculinos, uh-huh. En general el hombre se identifica mucho más con Marte, porque además está como culturalmente demasiado asociada la sexualidad con la virilidad, con la potencia. Con ser bien macho. Sí, sí, sí. Que además, en la carta natal, digamos, el objeto de deseo no queda, digamos, determinado hacia un, qué sé yo, hacia un hombre, hacia una mujer, hacia un perro. O sea, no se puede ser, sí, o sí. sea, tan distinto es, digamos, esto que vos decías, que es la sexualidad, tan lejos está de cuestiones religiosas o culturales, uh-huh. que de hecho, a nivel, digamos, psicológico, psíquico, con respecto al alma, o sea, ni siquiera, o sea, no está determinado que nosotros, digamos, pasado limpio, quiero decir, podemos ver qué tipo de, cómo podemos vivir nosotros la sexualidad. Correcto. En una carta natal. Sí. Pero en realidad no está definido el objeto de deseo en tanto que por ser mujer, digamos, tenés necesariamente sentirte atraída, sí, por un hombre y viceversa. O al revés. Lo que sí aparece como objeto de deseo en cierta forma, me haces pensar en la función de Venus, en la psiquis, que Venus, más allá de representar lo femenino erótico, antes de representar quizás lo femenino erótico como arquetipo, como esencia, representa nuestros valores. Uh-huh. ¿Qué es lo que a mí me atrae, que al mismo tiempo son los propios valores, los propios talentos, ¿sí? Y que yo tengo también como para seducir y atraer al otro? O sea, de hecho, Venus quizás en la mayor parte de las cartas natales de las mujeres es un factor muy importante en cuanto a definir su sexualidad. Uh-huh. Porque se podría decir que si bien los seres humanos, esto de pronto es un poco la mirada de lo que llamamos las disciplinas esotéricas, ¿no? Que también en la psicología transpersonal nos encontramos con el mismo enfoque. Por ejemplo, podemos partir de concebir la existencia pero sin conciencia de sí misma, donde en este uroboros, en este loco, en este Ein Sof de la cábala, en lo no manifiesto, en Dios, en lo supremo, en la conciencia universal o como lo queramos llamar cada uno de nosotros, existe lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, todas las polaridades que podamos concebir y reconocer en la existencia, el sol y la luna, existen como principios que subyacen, pero no están todavía ni manifiestos ni son conscientes de sí mismos. O sea, podemos pensar en ese Edén del cual nos habla la Biblia antes de la caída, antes de la expulsión, ¿sí? Cuando Adán y Eva de pronto formaban parte de ese gran vientre de Dios en ese mundo paradisíaco donde vemos una hermosa representación de lo que es el ámbito intrauterino, uh-huh. ¿sí? En los mejores casos, o sea, no todo feto tiene una experiencia ni paradisíaca, tan placentera, mm. ni paradisíaca, ¿no? Pero estamos hablando de ese estado de fusión, de comunión absoluta, donde no hay soledad porque no hay separación, uh-huh. pero tampoco hay conciencia individual. Entonces, podemos pensar en ese estado absolutamente extático y paradisíaco, que una vez que se manifiesta en términos de polaridad. Y cómo el camino evolutivo, que esto, a esto me refería en cuanto al punto de vista de las disciplinas esotéricas y la psicología transpersonal, cómo el camino de evolución, de crecimiento, tiene que ver con ir abriendo en nuestra conciencia espacio para la integración de los opuestos. O sea, cómo para nosotros existe en cada ser humano tanto el arquetipo de lo masculino como el arquetipo de lo femenino, y el camino es un camino de integración de los opuestos, ¿sí? Que esto va mucho más allá de la expresión genital y sexual. En realidad tiene que ver con la comunión en nuestra psiquis, que nos permite en este juego de luz y de sombra, del sol y la luna, en esta danza que describíamos en un principio, nos permite como ir conociéndonos, ¿no? Animándonos a conocer aquello que de pronto existe en nosotros, pero como un pequeñísimo germen que podemos ir como nutriendo y regando y permitiéndole crecer e incorporando, ¿sí? O sea, una mujer necesita obligatoriamente de un hombre para hacerse valer en la vida, para autoafirmarse, para marcar los límites. Un hombre necesita obligatoriamente de una mujer para permitirse ser sensible, débil, ¿sí? Y de pronto generar mundos mucho más introspectivos que a lo que es, que los que viene siendo obligado a crear, ¿no? Uh-huh. Este compromiso con la sociedad, con el afuera, ¿no? Con la profesión. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y vamos a ver si escuchamos algún temita musical. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Sí, buenas noches, ¿con quién hablo? Señorita, señora Cristina, ¿cómo les va? Ah, ¿qué tal, cómo anda? ¿Quién soy yo? Sí, Margarita. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Sí, más o menos, le hice bien. Bueno. Me alegro que me atienda un poco. Sí, sí, siempre la atendemos, Margarita. ¿Cómo anda el eclipse? Yo escuché algo del eclipse, pero no sé nada. Bueno, el eclipse se hizo en el signo de Cáncer, en el grado 20 de Cáncer, ¿sí? Sí. Y tuvimos eclipse desde las 4 y 20 de la tarde hasta las 7 y 20. De sol, decían en la tele. Sí, sí. Bueno, Margarita, gracias por habernos llamado. Buenas noches. Mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Aquí estamos en Las Tres Caras de la Luna, astrología por radio, y conversando un poquito acerca de lo que los alquimistas llamaban la coniuntio, el matrimonio alquímico, y usaban figuras muy, muy simbólicas para este matrimonio alquímico. Era el rey y la reina, que se conocían y se enlazaban, dijera Carl Jung en uno de sus textos, donde justamente desarrolla una de las etapas alquímicas, que es la solutio, que tiene mucho que ver en astrología con lo que es la función del planeta Neptuno. Neptuno regente de Piscis, que se corresponde con la casa 12, y tienen que ver con este ámbito de éxtasis, de fusión total, de inconsciente, ¿sí? Son ámbitos que representan el sentimiento de pertenencia absoluta, ¿no? A nivel cósmico, a nivel humano. Es ese ámbito donde uno se disuelve en la totalidad, y este encuentro del rey y la reina en las nupcias, que antecede a las nupcias alquímicas, se dan la mano izquierda como representación justamente de cómo en las relaciones humanas, en las relaciones sobre todo íntimas y afectivas, nos hacemos contacto con el otro, nos enganchamos por cuestiones que tienen más que ver con nuestro inconsciente que nuestra conciencia, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Andrea, que bueno, esto es bastante típico. Cuando uno hace una carta natal, en general sale el tema de cómo está a nivel pareja la persona, a nivel afectivo, ¿no? Y de pronto vemos como una gran dicotomía entre algunas parejas o algún tipo de persona que este individuo de pronto busca o por el cual se siente atraído, y por otro lado, cómo se puede llegar a sentir atraído por personas que son totalmente diferentes o opuestas a esto que por ahí cree que es mejor para ella, ¿no? Cómo nuestra voluntad y nuestro deseo más consciente puede estar buscando en una relación determinadas cualidades, determinadas características, pero cómo nuestro inconsciente condiciona y hasta quizás más la elección de pareja y la elección de relaciones afectivas en general, no solo de pareja, que hacemos, ¿no? Sí, de hecho creo que, digamos, en la vida cotidiana es como que surgen más complicaciones cuando, digamos, el inconsciente y la conciencia no se ponen de acuerdo de alguna manera. Uh-huh. Creo que si pudiéramos explorar, digamos, más a fondo a nivel inconsciente por ahí nuestras necesidades, sería como más, no sé si más fácil es la palabra, no quiero poner en términos de fácil o difícil, pero como más fluido. Es uh-huh. como que el tema de la sexualidad a veces se cruza con un montón de otros conceptos, como por ejemplo lo que es el amor, lo que es tal vez un matrimonio social. Sí, porque la cantidad impresionante que hay de seres humanos que se han unido en matrimonio, siendo hombre y mujer, se han unido porque en algunas culturas su familia así lo dispuso, en otras culturas porque de pronto quieren construir una familia, entonces se casan hombre y mujer y tienen hijos. Pero sin embargo, qué interesante sería que todas esas fantasías que de pronto alimentan la sexualidad de millones de individuos, que está como muy oculta y muy tapadita en su cabecita y no la comentan y no se hacen cargo, pero es lo que realmente los estimula sexualmente, no tiene nada que ver con esa persona con quienes están uniéndose en legalmente en un matrimonio normal, entre comillas, o hasta cuántas veces, por más que esa unión con el otro, más allá del tema del matrimonio, ¿no?, esa unión con el otro puede estar como condicionada por factores que de pronto depasan totalmente a quién es el otro o lo que yo me estoy proponiendo conscientemente con el otro. Estoy hablando del ánima y del ánimus, ¿no? Este opuesto a nuestra genitalidad que existe en nuestra psiquis y cómo configura una imagen interior de nuestro opuesto psicológico, y que quizás yo, mujer, elijo a un hombre, pero lo está eligiendo mi ánimus, ¿sí?, ese aspecto masculino de mi psiquis, que de pronto hasta puede como interponerse entre este hombre y yo. O sea, cómo a veces formamos una relación con alguien, pero en realidad estamos formando una relación con nuestra propia interioridad, y al otro no lo vemos como es. Al otro lo dibujamos como queremos, lo adornamos como queremos, para bien y para mal, pero sí, lo adornamos como queremos. Entonces, a mí me parece que son tiempos de verdad y de buscar esta verdad en uno mismo, más allá de comunicársela al otro, ¿no? Porque tampoco se trata de que ahora nos sintamos exigidos para, bueno, hacer una especie de testimonio público de quién soy o dejo de ser, ¿no? No se trata de esto, se trata de que uno pueda ser como más leal a sí mismo, ¿no? Animarnos a ser quienes somos, ¿no? A escuchar de qué se tratan nuestras pulsiones, nuestros deseos. Después vemos qué hacemos con ellos, pero si seguimos jugando a Dios y el diablo, vamos por muy mal camino. O sea, la humanidad no se puede dividir entre buenos y malos. Ese bueno y ese malo conviven en cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para estar de pronto definiendo al otro como un representante de Dios o un representante del diablo? Así sea el santo papa. No existe un ser... Sí, no somos o todos buenos o todos malos. Sí. Además, esta cuestión del juicio de valores, ¿no? O sea, las leyes están justamente para evitar que un ser humano de pronto se ponga a juzgar a otro ser humano y a definir si es una buena o una mala persona. Digo, en términos públicos, ¿no? O de pronto en la astrología. En la astrología tampoco podemos saber si ese individuo que está plasmado en ese momento es una buena o una mala persona. Cuando hablamos en astrología de cuál es la vivencia, cuál es la historia de este individuo en relación con su padre, con su madre, con su pareja, con sus hijos, no podemos hablar del amor. Lo que podemos hablar es de cuál fue la vivencia de este individuo, pero yo no puedo saber si su madre lo amó, si su padre lo ama o no. Sí puedo ver de pronto si hay una relación. ¿El registro? Sí. Y si hay una relación de conflicto, de violencia, como podemos ver de pronto

Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y bueno, fuera del aire estábamos charlando sobre estas imágenes, ¿no?, de televisión tan fetichistas en relación con la mujer, donde se transforma a la mujer simplemente en partes del cuerpo, ¿no?, a exhibir, a adorar, etc. Y Maxi, ¿qué nos comentabas? Claro, a mí me llamaba la atención cuando en un momento tratabas lo que se ve, la mujer como un objeto sexual, por decirlo de alguna manera, y mi inquietud era por qué también la mujer se presta a ser un objeto sexual y considerado como un objeto sexual, no como una persona que piensa, que siente, que tiene valores. Estás planteando algo muy interesante, porque ni siquiera de lo que se está tratando es de que la mujer o el hombre seamos hoy objetos sexuales. El fetichismo justamente lo que hace es particularizar partes, o sea, tomar partes del cuerpo, que son las que producen la excitación y el deseo, pero despersonalizan, o sea, ya no hay un hombre o una mujer que es el objeto de mi deseo sexual, porque eso puede ser un maravilloso encuentro sexual entre dos personas que dure el tiempo que dura, pero donde la sexualidad y la intimidad y el placer sea la motivación del encuentro. Pero ¿qué estamos hablando? De que en realidad no hay un feedback, no hay un encuentro verdadero con el otro, con la otra persona, y entender la sexualidad además no como toda la persona que se expresa a través de esta seducción y de esta excitación, sino es simplemente una parte del cuerpo del otro, o sea, no ¿entendés? Ni sus brazos, ni su cabello, ni su rostro, ni su ternura, ni el contacto físico, ni el aroma del otro entran en juego. Son un par de lolas en el caso de la mujer y un traste, y en el caso del hombre puede ser lo mismo. ¿Entendés? No hay una persona con quien yo me relaciono íntimamente y disfruto de nuestra sexualidad. Bien. Esto es lo grave del asunto, ¿no? Y el otro tema es que cuando uno habla del machismo, el machismo, digamos, se construye culturalmente partiendo de una primera etapa en la humanidad muy lejana ya, milenaria, de sometimiento de la mujer, y donde la mujer se la fue como, se la anula en lo que es su expresión más primitiva, más rica, mágica y primitiva. O sea, tanto los hombres de hoy como las mujeres de hoy nos estamos perdiendo de la maravilla de ser mujer. Y sin lugar a dudas, esto también está privando al hombre de la maravilla y la magia de ser hombre. Pero va mucho más allá del tema del sexo. Entonces decía, si nos proyectamos hacia atrás, vemos cómo en una primera etapa a la mujer se la anula, se la sojuzga, se la esclaviza, que esto ocurre hasta hoy, o sea, no es cosa del pasado, lastimosamente, ¿sí? Comienza en un pasado, y como pasa siempre, la persona que es esclavizada, anulada, tiene que encontrar maneras de sobrevivir en todos los ámbitos de la experiencia humana donde haya una víctima y un victimario. La víctima tiene que encontrar formas de sobrevivir. Y de pronto hasta nos encontramos con experiencias muy terribles de cómo la víctima, hay algunas víctimas que termina identificándose con el victimario y defendiendo al victimario. Entonces, si vemos que esto forma parte de las pocas alternativas, o de una expresión de las pocas alternativas que encontró la mujer para sobrevivir, es identificándose con el victimario. O sea, la mujer como representación de lo femenino, porque lo que hay que recordar es que lo femenino está tanto en el hombre como en la mujer, lo mismo lo masculino está en los hombres y las mujeres. Entonces, de lo que se trata es que tanto los hombres como las mujeres de hoy podamos rescatar ese arquetipo. Lo que pasa es que rescatar ese arquetipo es apropiarnos de nuestro poder como seres humanos y acercarnos a la conciencia universal. Y hay muchas instituciones y estructuras religiosas que no quieren que esto pase. Entonces, esta búsqueda de Dios personal, individual, que tanto reivindicaron los alquimistas, como los cabalistas, como los sufis, o sea, hasta en las mismas instituciones religiosas más conocidas, existió esta búsqueda esotérica, esta búsqueda personal de Dios, este amor absoluto por Dios, que hoy lo llamamos de pronto conciencia universal. Pero en esta búsqueda yo tengo que aceptar en mí misma mi lado masculino y mi lado femenino en la psiquis, más allá de mi elección sexual a nivel pareja. De lo que se trata es de ir creciendo a este nivel, y a esto es a lo que le temen, mucho más que al matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que pasa es que eso forma parte de esta misma anulación. O sea, si cuando yo ejerzo mi autoridad desde mi autoritarismo y mi ser dictatorial y mi ser victimario, en la medida que vos o yo detecte y la ejerzo sobre vos, por ejemplo, si yo detecto que vos estás dando un pasito fuera del plato, automáticamente te voy a reprimir, más allá de qué se trate ese pasito. Porque hasta en la misma historia de la humanidad tuvimos culturas de parejas del mismo sexo, y para nada eran reprimidas de pronto por las religiones instituidas en esa época. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué esas voces no se levantan para defender esos niños violados por los curas pedófilos, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos la misma fuerza de manifestación de salir a la calle para reclamar que no se ejerza más violencia contra los niños? En los núcleos familiares, la mayor cantidad de violaciones son perpetradas justamente por padres, por tíos, sobre los niños, en esos núcleos familiares de hombres y mujeres de todas las clases sociales, porque tampoco se trata de eso. Y de pronto, bueno, a uno le llama la atención, ¿no? A uno le llama la atención. Pero bueno, todos tenemos derecho a hablar, y en la medida de lo posible respetando a los otros, ¿no? Escuchándonos y pensándonos. Ya se está terminando Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y este tema de la sexualidad es muy complejo, y además es muy interesante, ¿no? Porque hay también, hasta en una misma carta natal, un conflicto importante podemos encontrar entre lo que son mis valores, mi Venus, por decirlo de alguna manera, lo que yo deseo, y en la forma que lo voy a obtener, mi Marte, ¿no? Somos seres muy complejos, maravillosamente complejos, así que... Perdón, sí. Con respecto a esto de te Marte... Perdono. Hoy te perdono todo, Andrea. De Marte y Venus, sí. ¿No? Que tiene que ver con esta decisión, digamos, con este juego de polaridad que siempre actuamos, con lo que decíamos antes, o sos bueno o sos malo, entonces o actúas Marte o actúas Venus en la carta. Sí, sí. ¿Y qué pasa si yo actúo más mi Venus que mi Marte, o mi Marte que mi Venus? Y siempre todo lo que uno reprime o sea, viene de afuera, digamos, encarnado, podríamos decir, o sea, en... Que además, digamos, en el caso de Venus... Quiero decir, uno no escapa de lo que uno tiene dentro. Bien, eso está lindo, eso no escapa de... Sí. podemos huir de muchas cosas, pero de uno mismo imposible, ¿no? El tema es que Marte, además de la sexualidad y la acción, es también la autoafirmación, ¿no? Hay imágenes muy lindas en la astrología, como que es el defensor del principio solar, del principio de la individualidad, ¿no? Ese individuo, ese ser único y especial que es cada uno de nosotros. Y Marte es el que sale a batallar para defender este individuo. Pero si yo soy demasiado Marte, me puedo terminar quedando sola. Porque Venus y la Luna, que son principios que tienen que ver con el vínculo, con relacionarme con el otro, pueden llegar a anularse si soy demasiado Marte, ¿no? Pero también puede pasar a la inversa, ¿no? Que me afirme demasiado desde mi Venus y mi Luna, que además en las mujeres, en nuestra cultura, es bastante habitual que nos identifiquemos y que juguemos más al rol de la madre o la mujer de sí, o sea, que prioricemos el vínculo y la relación afectiva, pero terminamos anulando a nuestro Marte y aparecen las depresiones, la bronca, la violencia. Y cuando llegamos a la crisis de la mitad de la vida, cuando llegamos a los 38, 39, 40 años, nuestra psiquis, esa parte de nuestra psiquis que fue anulada, reprimida, reclama lo suyo. Entonces se separan la mayoría de las parejas, esas parejas heterosexuales donde el hombre se estuvo esforzando durante años para traer el dinero a casa, para ser un triunfador, ¿sí? Y la mujer estuvo dedicándose a la familia y a los hijos y se olvidó de sí misma, y el hombre no pudo permitirse sentirse débil porque tenía que volver a trabajar y batallar en el afuera. Cuando llega la crisis de la mitad de la vida, el hombre tira la toalla y dice, es ahora o nunca, y se transforma en ese adolescente que conocemos muchas veces y que vemos muchas veces, ¿sí? Que tienen 40 años y sienten que se tienen que volver a vestir como cuando eran jóvenes. Se enganchan con alguna piba de 20 y poco de años. Y con la mujer lo que pasa es que ya se harta de ocuparse del marido, de los hijos, y empieza a salir sola y se empieza a endurecer. El hombre se empieza a debilitar, o sea, en vez de haberse abierto y haberse permitido la sensibilidad, ahora se va transformando en un adolescente, un irresponsable, un débil, y la mujer se va tornando en dura, en egoísta, en se saca, se pone mal, ¿sí? Y esto también tiene que ver porque durante 40 años no se permitió definir más quién era, ¿no? Su lado masculino, ¿no? Bueno, se nos fue el domingo, un domingo de eclipse, y nada más. Nos veremos el próximo domingo, como siempre, de 21 a 22 por AM600 en el EU5. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Maxi y Andrea, gracias por haber estado aquí. Así que yo me voy despidiendo. Cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico transpersonal, cartas natales, revoluciones solares. Cristina Navarro, teléfono 0299-448-6770 en Neuquén. Y un segundo saludo y feliz cumpleaños a Pablo Cler. De parte mía también. Bueno, ahí va para vos, Pablo. Feliz cumpleaños de parte de todos.